Buenas tardes, es domingo 10 de enero de 2010 y esto que empieza ahora aquí en Radio Ela, en radioela.org, es El Ritmo Dominguero. ¡Ay! ¡Qué malos son! Los rubios y los morenos son malinos todos los hombres. ¡Malísimo, malísimo! Lo que quiere es que te coma el tigre. Que quiere que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita está buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa. Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. Loma, se sube en el árbol, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me dejo mi casa pa' que no me vea. El tigre se sale del río, se mete en mi casa, la cosa está fea. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está muy buena, muy buena, muy buena. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa. Entonces me salgo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. El tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, le tira en el río. Pa' que no me vea, hoy, hoy, hoy, el tigre se sale del río, se mete en mi casa, uy, la cosa está fea. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carnecita está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne sabrosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne de rosa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Pues hemos comenzado con Lola Flores, como en todos los programas. Este es el tercero ya del Ritmo Dominguero. La idea es empezar así a flamencaos, pero nos vamos a poner de todo. Primero, buenas tardes, Julito. Buenas tardes, Santi, ¿cómo estás? Pues aquí andamos, eso, dominguero. Después dominguero, de haber, con ritmo. Después de haber madrugado para trabajar, pues qué mejor que acabar el domingo aquí tomando unas cañas y escuchando buena o mala música. Pero... Buena, seguro que buena. Aquí seguro no hay, que buena. Aquí no hay mala música. Nada, simplemente de aprovechar para mandar un abrazo a Alvarito, que no ha podido venir hoy a última hora por un tema familiar. Esperemos que sea poco. Lo sentimos por sus fans. Y antes de seguir poniendo música, que al fin y al cabo es el sentido de esto, deciros, tenemos ya dirección de email, ritmodominguero@gmail.com. Ahí nos podéis mandar vuestras peticiones, vuestros insultos, vuestras amenazas, etcétera, pero sobre todo eso, si queréis peticiones de cualquier tema de música, ya sabéis, de cualquiera de los estilos que se ponen aquí o de los que no, pero que pensáis que puede, claro, puede aportar. Claro, aquí entra todo tipo de música, no os tenéis que privar. O sea, si os apetece, yo qué sé, de música clásica hasta rock, salsa, yo qué sé, lo que os apetezca oír, si os apetece oírlo, pues pedírnoslo, que nosotros pues estaremos aquí para claro, ponerlo. Para compartir vuestra música con el resto de la gente. Y como de eso se trata un poco, pues ahora vamos a empezar un poquillo raperos. Empiezo yo con un tema de los chicos del maíz, un tema que se llama Sultanes del Funk, que cantan con una persona de otro grupo de rap de Valencia, donde son ellos, con Inas de Siete Pasos. Y eso, son una gente que vienen de Valencia, definen lo que hacen como rap político. Y este tema, Sultanes del Funk, está sacado de su primer trabajo, Miedo y Asco en Valencia, que tiene ya, pues tiene casi cinco añitos. Los Chicos del Maíz es un grupo que la verdad es que han pegado un pelotazo bastante considerable. Es uno de estos grupos que han contribuido, uno de tantos, pero yo creo que son de los que más han pegado para recuperar la cultura del hip hop, para la gente consciente de las calles, porque ahora han vuelto a meter el rap en los centros sociales, el rap un poco en los ambientes combativos. en estos tiempos en los que, creo yo, no sé si estarás tú de acuerdo, que el rap que nos meten en los más media, el rap que ves en la tele, pues es el que triunfa entre los chavales que se definen como raperos. Es una pena que el rap que estaban poniendo ahora, pues, que le venden a los chavalitos, porque en verdad es lo que les están vendiendo, pues es eso, ¿no? Un poco degradante, sí. Además, ¿sabes? Los chulos, los machistas, los gorraplanas, la, claro, la estética. Y en verdad no ha sido esto así nunca, pero bueno, como, al final lo que vende es la marquita comercial de la ropa, de tal, y los chavales con la edad que tienen, pues es lo que les mola, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, por suerte eso... hay grupos que están ahí al pie del cañón, como los chicos del maíz en este caso. Sí, digo, esta gente te está metiendo todo el rato, pues eso, constantes referencias que es la lucha obrera, el comunismo, el Che Guevara, no sé qué, pero lo que mola es que no deja de ser ese espíritu rapero de la chulería, la faltonada y... Claro, sí, si es que... Que mola, puede, joder, que mola. Se puede ser chulo, pero no de esa manera ahí tan degradante hacia otras personas o hacia el sexo más femenino, como es la gran mayoría de los casos, sí. Sino, pues bueno, pues tener tu estilo al cantar, que no es chulería, sino un estilo al cantar. Y está que vengas eso, chulería y orgullo clase, ¿qué, claro. ¿Qué coño? Bueno, y comentar también antes de poner este tema, que como digo ya es viejo, es de su primer trabajo, que ahora en 2010 va a salir su primer disco largo, su primera larga duración, porque se va a llamar Pasión de Talibanes, y visto lo visto en los dos trabajos anteriores, que serían singles, eran 4 o 5 temas, El miedo ya es con Valencia del que sale este tema, A Dios le pido era el segundo... Y también el minidisco en solitario que sacó uno de sus MCs, el Nega, que se llama Geometría y Angustia. Pues imagino por donde llegan los tiros, pues esto, va a seguir este estilo. Y comentaron en una entrevista que salía en el último número de la revista Strase, comentaban que en este disco habría sitio, voy a leer literal la frase, habrá sitio para el combate social e ideológico, reflexiones personales, cine, fiesta loca, incluso fútbol. Así que habrá que ver por dónde van los tiros con ese Pasión de Talibanes. Pero por ahora nos quedamos con este Sultanes del Funk, que me parece un temazo, la verdad. De tanto soñar despierto me han crecido alas mamas. De tanta natación un día me saldrán escamas. Alma en pena, karma difuso, planeta en crisis. George Bush es el quinto jinete del apocalipsis. Otra galaxia, otro clítoris. Somos presos de placeres. El sistema nos escupe porque solo somos títeres. Perdidos en redes, el hombre y la máquina. Porque sueñan los androides con ovejas mecánicas. Ya no hay canicas en los parques, no. Ni churro va los viernes. Para volar no necesito la Play, tengo a Julio Verne. Incomprendido como Don Quijote. Cuantes muerta que sencilla, yo antes loco que mediocre. Me gusta darme el lote, poner cara de poke si hay empate. No te tengo en el bote, pero te tengo en el cate. Rap de combate, karate, verbal, hip hop independiente. Tú desciendes del primate, yo de la serpiente. No puedes copiarme por potente que sea tu escáner. El aparato en los dientes me da un aire a lo Blade Runner. Tenemos tablas como Marlon Brando. Tu novia compra en Pull&Bear, la mía pega el palo en mando. Después de cada concierto se me odia, no se me ama. Los tíos me quieren currar, las tías se hacen lesbianas. Revolución entre bananas. Mi cubano favorito es Fidel Castro, no Tony Montana. La mierda, la fama, los aplausos son mi premio. Tomas la fama como Leroy, yo la música como Billy Elliot. Rapper de diseño, rapper de Corte Inglés. Vas de Al Capone, yo de intocable como Elliot Ness. Ya ves, produzco estrés, es lo que tiene el Nega. Sodomizará Rocco Varela. Ana Botella es concejala y es medio analfabeta. Cierra el diario de Patricia y abre el diario de motocicleta. Sultanes del rap, el Nega, el Tony y el Inar. Rap de pueblo que entrará por tu vagina. Somos los chicos del maíz, no bailo reggaetón. Mi rap es deporte de contacto, vendrá mi CD en el Decathlon. Expectación y polémica, a la vez como Maradona. Más zonas verdes y menos verdes en la zona. Sultanes del rap, la oveja negra de la ciudad. Nos odian, rajan, pero temen nuestro plan. Y sigo sin pasta, sin carro, sin grabar en estudios caros. Pero soy el diablo que se folló a mi aparro. Mando a tu grupo al paro, a tu mujer le esfuerzo el flujo. Odian a estos rojos, porque hablan sin tapujos y no por el fajo. Soy un fiera como el buitre, llamas a tu rap experimental por no decir cutre. Sois como Almodóvar, mediocres, no diferentes. Traje calidad nacional, como los santos inocentes. Influencia, Dire Straits, Charlie Parker, Depeche Mode. Cada vez que grabamos, causamos orgasmos al rode. Soy bueno y te jodes, traje odio, tu amor. Tu disco hace aguas, como Kevin Costner en Waterworld. Me ofende, que diga que la gente se las da de inteligente. A mí es por normal Malcolm X, yo Salvador Allende, ya no me sorprende. Grupos malos sacando discos, si Aznar y su mujer son analfabetos y editan libros. Nadie rapea como este Virgo, da igual si lo niegan. Y no traje un CD doble, traje un CD que os doblega. Ya puedo morir feliz, ya colaboré con estos chicos. Maíz y mi hemos salvado lo que la costa a los pijos. Litros, mitos, no hay que no cierre el pico, ¿me explico? Grandes y peludos como Roberto Dueña, sueñas con amor y pasta. Yo voy a trabajar menos horas, me relaja, hacerme pajas y afeitarme las bolas. Ginebra con tónica, nunca con cola. Somos originales, más del pueblo que Grafita Morales. En los portales, en los trenes encontraste mi firma. Cuando tú eras solo esperma, lo robaba botes en Frechina. Soy el Nina, cantaré las palmeras. Tu novia me guiña el ojo mientras te sirvo las cervezas. Escuchas los sultanes del funk y flipas. Es una mezcla de los ligueros y la guerra de las galaxias. No soy Jordan ni Ronaldo, pero soy el mejor en algo. Lo que pasa es que aún tengo que encontrarlo. Los chicos del maíz, llegó tu hora. Si salgo en el TV será que soy colega de Tony y el Nega. Entrega el micro y deja de hacer ver su normal. Somos como una peli porno. Nadie verá nuestro final. La periferia invade el centro, nuestras acequias y descampados ceñirán de rojo vuestros escaparates y vuestro envidiado carril bici. Así son las cosas y así se las hemos contado. Pues esto era Los Chicos del Maíz y vamos a continuar rapeando. ¿Con qué vamos a continuar rapeando, Julito? Pues vamos a seguir con un poquito de rap, que pues bueno, pues en verdad es un tema, una rareza que os traigo, porque esto no está grabado en ningún lado ni nada, y bueno, si alguien lo quiere escuchar, la única manera de escucharlo sería buscando la canción en el YouTube, en verdad, porque la colgaron en el YouTube y tal. Joder. Y bueno, pues eso, se juntaron tres colegas ahí, ¿no? Mismo, Bus y Serio, que dos de ellos, bueno, pues sí suelen hacer música, ¿no? Mismo, por ejemplo, canta en el grupo de Costra Rap, que pues bueno, ya tienen tres maquetillas por ahí rulando, que se pueden conseguir yendo a sus conciertos porque las suelen regalar. Míticos Costra Rap, míticos Costra Rap. Otro, bueno, otro de los grupos estos que recuperan el rap para los centros sociales. Sí, y pues el otro sería Serio, ¿no? Que tiene un dúo ahí con el DJ Mamón, ¿no? Que se llama En Sí Serio versus DJ Mamón. Y bueno, todavía no han grabado nada, pero me constan que están ahí ahora mismo metidos en el estudio grabando, o sea que me imagino que para este año, con un poco de suerte, tendremos ahí su trabajo. Y igualmente los hemos visto tocar en mogollón de centros sociales, pues mogollón de causas y pues mogollón de historias, ¿sabes? Y bueno, pues se juntaron ahí con Obús también, ¿no? No con el grupo Obús, sino con... Eso sí que sería una rareza especial. El grupo es un escritor de graffiti que pinta Bus, ¿no? Y bueno, pues crearon un tema que se titula Esto no es América, pues que habla pues de lo que hablábamos justamente antes cuando presentábamos la canción de Los Chicos del Maíz, ¿no? El rollito este americano que hay de ir de que solo me preocupa la ropita, de meterme con las chavalas, de la estética y tal, y menos de la de estar un poco más concienciados, ¿no? Porque el rap, al fin y al cabo, como dicen en Chile, el rap consta de cinco elementos, no solo de cuatro, ¿no? Dicen que ellos, allí que los cinco elementos sería el MC, el DJ, el escritor de grafite, el breaker y la conciencia, ¿no? Pues bueno, pues eso es un poco lo que esta canción recrimina también, ¿no? Que no hay que solo quedarse en lo exterior, que también hay que tener un poco de ideales. Pues ahí vamos, con este... Esto no es América. Con esta rareza. Los picos menean el culo antes de poner un huevo. Ostras, pégate en serio. Pues de puta. 2006, 2007. O cuando sea, si es que da igual. Primero le pegamos el ojete. Yeah. Esto no es América, hijo puta. Península Ibérica, yeah. Noqueando, el plata rellenando. Si la base va sonando, del pedo voy arrastrando. Me han drogado, costrán no ha pagado. Tú te has complicado porque te han manipulado. Usas el espejo más que la taza al mate. No me refiero al yeso, me refiero a adorarte. Comprándote un disfraz, así serán más rapes. Un norteamericano más, miserias en la calle. Donde la movida, la real gente. Entre ellos se diferencia con pata y negro se defienden. Usan sus letras para hablar de algo. No para fantasmear del ego que no trago. Si yo no pago, si yo no voto, ¿por qué no bajas de las nubes y me comes el escroto? Los secuaces en tu barrio se taquea y se rula la litrona sola pos y se mosquea. Roquea, noquea, que tú hablaste con The Geston, buscándote el hueco como dos y Renton. No hay renta antigua si te den no casa, unos hijos de puta que putean a la masa. Esto no es América, guárdate la réplica. Rap serio suena, península ibérica. Esto no es América, guárdate esa estética. Pégate, contra rap, quemando la céntica. Esto no es América, guárdate la réplica. Rap serio suena, península ibérica. Esto no es América, guárdate esa estética. Pégate, contra rap, quemando la céntica. Tus cadenas sacas un poco de brillo, luego camiseta por debajo del tobillo. A ti te da igual, parece pardillo. En tus canciones hablas de bloques y ladrillos. Te has comprado un pitbull, crees que no venderse es una full. Hay que ser producto quinceañero, en la lista es el primero, no quiero ir ningún pero. Mierda de producto americano, hip hop en la calle es lo que me enchano. Con los colegas hoy voy a cantar, y tú por escucharme no tienes que pagar. Y yo a tu concierto no me pienso ni colar, y tu carro vamos a robar, tal como pasó a Manolo Escobar. Tú vas a llorar, jodidos pecates no van a parar. Pinta, pinta y luego el fotón, muros que no encuentran ni Paco Lobatón. Ya ni te acuerdas de lo que era un marrón, por no manchar no manchan ni los platos de tu casa. Siempre en restaurantes, lo más elegante, y si ves a los de antes, siempre muy distantes. Eres un vendido y para mí has caído en el olvido. Costa Rap y sello tan reconocido. Esto no es América, guárdate la réplica. Rap serio suena en la península ibérica. Esto no es América, guárdate esa estética. Pégate, Costa Rap, quemando la céntrica. Esto es serio, Costa Rap estilo callejero. Poniéndote en Madrid, en Barna y en el mundo entero. Si vas de pastelero o vas de murrapero, vamos a ser tu ruina y no te hablamos de dinero. Primero, vamos a limpiar el movimiento de mariconas que ni pisan el cemento. Después, vamos a buscar de donde estés, rapero blimblinero que ni moco te lo crees. Es que esta vez estáis rodeados, los buseries mismos tienen calados. Asaltaos en la hora del estilo Costa. Vamos a dar por culo a la Cosa Nostra. Ni Costa, ni Ostra, ni media hostia, estáis locos. Y esta noche coméis mocos. El hip hop somos nosotros, como dice Lee. Los que rapean en la calle y pintan graffiti. Y si nos buscas, seguiremos por aquí, jodiendo el sistema donde duele, en la puta street. No vas a vernos en el corte o la MTV. Ni si quieres conocernos, da una vuelta por Madrid, hijo de puta. No es América, península ibérica. Te queman las banderas y se cambian por ideas. El hábito no, crea lo escribimos. La gente de la calle no te conoce ni el domingo. Esto no es América, acuérdate la réplica. Que evita tu estética y se invierte en pintura. El hábito no, crea la escribimos. A la gente de la calle le da madera cinco. Esto no es América, península ibérica. Se queman las banderas y se cambian por ideas. El hábito no, crea la escribimos. A la gente de la calle no descansa ni el domingo. Esto no es América, acuérdate la réplica. Se evita tu estética y se invierte en pintura. Para la gente de la calle, de la 5. AV City, hijos de puta, Abril Corcón, la calle gratis. Costa Rap, hombre serio, I'm Tony Killer, hijos de puta. Pues esto no es América, pero esto lo que es el ritmo dominguero. Y continuamos aquí. Ahora vamos a cambiar de estilo musical, pero no vamos a cambiar de espíritu. Vamos a cambiar este espíritu ni callejero ni anticomercial. Nos pasamos al punk, nos pasamos a un grupo muy buenos amigos nuestros, buenos amigos de la emisora, de Radio Ela. Hablamos de los Caudillo y Carrero, una gente que vienen de Guadalajara, que llevan tocando la friolera de 8 o 9 años y empezaron siendo solo dos personas. Sí, okay, y por eso era, no, claro, Caudillo y Carrero. Vamos, que era el cantante y el batería. O sea, ah, yo era... pensaba que era el nombre venía de la coña, ¿sabes? Sí, claro, y el nombre por la coña, pero que luego... ya, pero que no sabía que eran dos personas. Pues eso, era Miguel, el caudillo de la Alcarria, el voceras, y luego Mario, Carrero de los Aires, a la batería. Y con el tiempo, la formación que se ha sentado, la que tienen ahora, que a estos dos se suman Perpi a la guitarra, Sesma al bajo. Desde aquí quiero aprovechar para mandarles un abrazo a los cuatro, que son una gente maravillosa. Y bueno, comentar que ellos tienen tres maquetas horrorosas. Eso son las cosas como son. Una de ellas es un directo que es como les conocí, porque, como digo, uno de ellos es miembro de la emisora y en su momento, hace unos años, cuando nos conocimos en otra emisora, pues en nuestro buzón de nuestro programa nos dejaron un CD, viendo que en nuestro programa poníamos punk y tal. Y esa maqueta era el directo en el Chinaski, Diraski, que se llama, del año 2004. Aparte tienen otros dos maquetas, se llaman Listo, Pasado, Peor que Tonto, que sacaron en 2002, y que nos pegue un tiro directamente en el año 2004. Y luego han sacado dos discos autoproducidos con el apoyo de Chinaski Records, que es un bar de Guadalajara, que el dueño saca discos solo de grupos de Guadalajara, que se están currando así en plan anticomercial. Joder, qué guapo. Por echarles una mano, muchas veces son discos que no se venden demasiado bien. Ahora mismo, tal y como está el tema en internet, no se venden discos, ni ningún rollo, eso es un hecho, simplemente hay que hacerse una realidad. Y de estos dos discos que tienen es el Asterisco de 2006 y Lo que dicen las paredes, que es de este año pasado, de 2009. Y bueno, de este disco he dudado hasta el último momento qué canción poner. He dudado entre una que se llama Rock in Río de Piedras, que hablan de, haciendo parodia en el nombre del festival este, de los grupos de Guadalajara, lo están currando. Y he durado también entre Ezgae, es un juego de palabras con el euskera y las GAE, no a las GAE sería. Y al final me decidió por esta última, que yo creo que refleja mucho el espíritu que estamos queriendo, con el que hemos empezado hoy el programa, un poco el espíritu con el que trabajan Caudillo y Carrero, y un poco el espíritu también con el que trabajamos en Radio Ela, aunque aquí, en Ritmo Dominguero, ponemos los discos. Bueno. No, ponemos discos sin mirar de dónde es, porque no, la música es de todos, es para compartirla. Claro, la música tiene que ser para disfrutarla, o sea, venga de donde venga, hombre. Así que eso, vamos a ver si a la gente le gusta disfrutar un poquillo con los Caudillo Carrero y esta Ezgae, que es una buena hostia Ramoncina a sus secuaces, que se lo merecen. Que se lo merecen. Registrado, colega, esto es tuyo, no, lo he cogido de prestado. Entonces, esto es tuyo, sí, aquí estoy ya, la recaudado, repito, esto es tuyo, no, de un colega lo he copiado, jódete. Puntos ladrones, etiqueta, una idea, mercadea, con ella por el código de barra a tu cabeza, que el instantane like, a la realidad stand, imagine all the people, alza el puño y ven como una ola, hasta la calle. Registrado, colega, esto es tuyo, no, de un colega lo he copiado, o de ti, Ramón. Realmente la cultura no se defiende a través de leyes ni imponiendo cada vez más sanciones, sino que realmente la cultura, para que llegue a su fin y se defienda de verdad, nosotros creemos que es compartirla. Pues en eso estamos, compartiendo música, compartiendo sentimientos y compartiendo la alegría de los domingos por la tarde, coño. Claro que sí, joder. Que todo el mundo da que el domingo por la tarde como un día acabado, pues no, se puede hacer cosillas, coño, y aprovecharlo. ¿Y qué vamos a compartir ahora, Julito? Pues ahora vamos a cambiar un poquito y vamos a poner algo más al son, ¿no? Vamos a poner una canción de la Orquestra Platería, orquestra porque, bueno, es en catalán, en verdad sería Orquesta Platería. Bueno, es una banda, una orquesta que se formó para hacer solo una actuación

despacho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Sorpresas te da la vida. Si naciste pa' martillo del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Riau, riau. Oh, yeah. Ahí estamos. Pues la vida nos da sorpresas, como estar aquí. Va a pasar ya la primera media hora de este ritmo dominguero de hoy, 10 de enero. Y vamos a cambiar otra vez de tercio, pero vamos a cambiar de tercio con otro que como mencionan la canción que acabamos de poner, no lleva marcas, todos saben que es policía. Nos vamos a poner a Los Suaves. ¿Qué decir? Toma ya. ¿Qué decir de Los Suaves? Es una de las bandas clásicas, los monstruos del rock en castellano. Una banda que nació en Orense hace ya la friolera de 30 años, con 10 discos a sus espaldas, con 2 discos en directo, un mogollón de recopilatorios, o sea que... Y siguen ahí, todavía dando conciertos y tirando besos, yo sí. Pero ojito, que ahora en febrero sacan un nuevo trabajo que tiene un título que da que pensar que igual queda poco. El disco se titula Adiós, Adiós. Uf. O sea que ya había habido rumores de separación el verano pasado, así que... A ver, habrá que aprovechar para verles en directo, por si acaso es verdad que se separan, ¿verdad? Tienen muy buen directo dependiendo de... De cómo cuiden a Yoshi. Dependiendo de la hora a la que toque, que es el tiempo que le ha dado de beberse la botella de whisky o no aquí al que... Aquí no lleva marcas, pero todos saben que es policía, porque efectivamente era policía Yoshi, el cantante de Los Suaves, no es ninguna leyenda urbana, sino que lo reconoció en una entrevista publicada hace no demasiado en la revista Rolling Stone. Que se le preguntaba por eso, claro, es lo típico que se habla de que el cantante de Los Suaves es Madero, Madero. Pues efectivamente lo fue. Pero bueno, que lo que nos queda, que tampoco es un tío del que no vayamos a ir de jarana, sino que simplemente es un tío del que vamos a disfrutar su música, nos queda eso, su música. Lo que os voy a poner ahora no quiero tirar a lo fácil, no quiero tirar a ninguno de los megaclásicos, no quiero tirar a un Dolores se llamaba Lola, ni a un Malas Noticias, ni siquiera, yo que sé, el Palabras para Julia, esta versión así tan famosa de... que hizo Paco Ibáñez sobre un poema de Goiti Solo, sino que voy a poner un tema de un disco que no funcionó demasiado bien. De hecho, yo lo tengo original, me lo compré en el Madrid Rock de estos de precio especial que tenían ahí, la exclamación, sí, de 1000 pesetas, cuando los discos valían 2000 y cosas así. El Santa Acompaña, un disco del año 94. La canción en cuestión es Dulce Castigo, y eso es una de tantísimas canciones de amor de Los Suaves. De esta que dicen verdades tras verdades, lo denominaría yo. Joder, pues a mí esta canción sí me mola. Sí, vamos, sí, es muy guapa y no he cogido una desconocida, una marcianada, pero tampoco es de los mega. Ya. Así que eso, vamos ahí con el Dulce Castigo de Los Suaves. Noche, silencio y frío, y escucho los pasos de la nube por el cielo. Cae la tarde y también cae el siglo, y caen los clavos de 100 cruces, son recuerdos. Con cada historia que termina, se muere una canción, un secreto perdido. yo vivo al borde de un sueño, al borde del sueño del río del olvido. Perdóname por no dejarte, por quererte y haberte querido. Amor invento del diablo, querer burla del destino. Suaves, dulce castigo. Y ahora, ¿cómo cambiamos de tercio? ¿A dónde nos vamos ahora, Julito? Bueno, pues ahora vamos a poner la banda sonora de una película. La película de Judgment Night, que como película, pues no es que sea gran cosa, pero tiene una banda sonora brutal, porque la banda sonora de la película han logrado juntar a grupos de rap con grupos de música hardcore, de música alternativa. No sé, pues como la canción que vamos a escuchar, Onyx con Biohazard. También hay temas de House of Pain con Helmet. Cypress Hill cantaba con Sonic Young, creo que era. O sea que la banda sonora es brutal y increíble. Y bueno, pues de esta canción, que es el tema central de la película, ¿no? Porque se titula igual, ¿no? Judgment Night. Y bueno, pues eso, Onyx Biohazard, que la verdad es que siempre han estado muy unidos, porque ya en el videoclip de Onyx, el de Slen, podemos ver a los Biohazard ahí con ellos, ahí dando botes y liando la barda. Y bueno, pues ha quedado, pues ya te digo, una banda sonora que a los amantes, a la piña que le mole así el hardcore y eso, muy, muy recomendable, porque ya te digo, las mejores bandas de música alternativa o de música hardcore, como lo quieras decir, con las mejores bandas de hip hop, pues el resultado no puede ser malo. Sí, sí, la canción está en cuestión, está guapa. Los Viejas Art me suena, además, que estuvieron tocando de gira europea hace... Sí, hace poco estuvieron en el festival este, que es que no me acuerdo cómo se llama, el festival este que hay en Burgos, que hacen en... ¿En Burgos? Sí, que hay... Joder, macho, qué rabia, ¿no? Me daba que no me acuerdo cómo se llama, que normalmente lo hacen en una ciudad diferente de Burgos. Uh-huh. Y... ¿El Tinto? Sí, eso, el Tinto Rock. Y pues fue hace 2 o 3 años, estuvieron ahí los Biohazard tocando. No, digo, este verano han estado de gira, vamos, porque yo me acuerdo que tocaban en Berlín cuando yo estaba por allí, no pude verlos, porque vamos, pero sí me acuerdo del pedazo de autobús furgoneta que sí, muy bruto, ¿eh? Los americanos ya sabes que les gusta ser un poco ostentoso y eso. Pues a ver cómo es de ostentosa esta canción, esta banda sonora de Judgment Night. Motherfucker! Judgment night! Y pasamos de esta mezcla del rap y el hardcore yankee y nos vamos al hardcore de aquí, al hardcore en castellano, nos vamos a con los jefes del Asturias Hardcore, a los Escuela de Odio. Sobre este grupo os comentar que llevan desde el año 93 haciendo ruido, desde la Felguera, en plena cuenca minera, o sea que es eso, el nombre del grupo yo creo que viene que ni pintado para un grupo que... Que surgió eso, en plena reconversión, pues ¿qué? En plena cuenca minera, pues ¿qué puede transmitir eso? Pues transmite odio. Y claro, el tema es que ellos también se han ido reconvirtiendo un poco, han pasado de ser un grupo habitual en el circuito más underground, el circuito alternativo anticomercial, en estos conciertos en pequeñas salas, en ocupas, unos clásicos en las distritas anticomerciales, pues han pasado a ser parte del mayor sello, el sello especializado en rock allí en Asturias, como el Santo Grial, que son los que organizan el gran macro festival asturiano, es el Derrame Rock, y quizá con eso yo creo que han perdido un pelín de credibilidad, creo yo, no es lo mismo cantar esas letras políticas, que es un grupo sí. De letras altamente políticas, desde un ambiente más politizado, algo que no deja de ser un tema más macro festival, pero vamos, que también me sello de muchísimos grupos de... Sí, que tocan bueno. En ocupas, que tienen menos credibilidad, totalmente nula, y que tocan en ocupas porque no les dejan tocar en ningún otro sitio de los mangarranes que son. O sea, así que bueno, pero lo que digo es eso, que los Escuela de Odio Fuerza no han perdido ni un ápice, de hecho yo creo que han mejorado mucho al tener mejores medios, con los años se va tocando mucho mejor, y un buen ejemplo de esto que digo pues es el petardazo, bueno, ahora me parece un petardazo, que es esta canción de lucha, además extraída de su último disco en directo, grabado en Gijón el pasado año 2009, el disco en directo que nada nos para, y vamos, a mí una canción que te digo que a mí me pone los pelos de punta, ¿sabes? A mí me parece eso, un temor, así que vamos, sin más, ponemos esto, canción de lucha. ¡Canción de lucha! Me gustaría que lo dijéramos todos juntos, que dedicamos esto a Tini Areces, a Zapatero, a Rajoy, a todos sus policías. La cantamos todos juntos. Yo digo, ellos solo dan. Parece mentira que estamos más fuerte, me cago en Dios. Ellos solo dan. Otra vez. Ellos solo dan. ¡Ahora esos fuertes a atacar! We'll be right back. compañeros que fueron acusados por la lucha ya contra el fascismo. Ellos solo dan más hostias con Esther detrás. Ellos solo dan hostias y más hostias con Esther detrás. Ellos solo dan. Pues esto era Escuela de Odio en directo, esto era este canción de lucha, este temazo. Y para ir terminando, que entramos ya, nos quedan apenas 9 minutillos, vamos a hablar un poco de los próximos conciertos. Cosillas que hay, por ejemplo, lo que hay este próximo 16 de enero, Julito. Sí, hay el día 15 y el día 16 hay un festival de hip hop en El Dragón. El viernes 15 van a poner una proyección del Pulso de la Calle. Dará una charla, bueno, será a las 6 la proyección. A las 7 y media está proyectado que den una charla al Movimiento Hip Hop Combativo. Y a las 9 habrá conciertos, pues tocará Coalición Este, NC Pid, Calero Town, Souchi y Roycer. Acabará a la 1, la entrada cuesta 2 euros y te regalan el fanzine de Ghetto News. Y luego pues sigue el sábado 16 con una exhibición de Graffiti desde las 12 y a las 4 y media hasta las 3 habrá más conciertos que, pues bueno, va a tocar un montón de gente, va a tocar Kao Mental, Men in Mat, Lírica Masiva, Setíricos, Plus System, Thinken and JKA, Micro Libre, va a haber Micro Libre por DJ Garlin, a ver qué más, sí, es que son... Había un huevo de grupo, macho. DJ Steph, más Open Steve Crew, S-Capo, Ancan, Cosmo, Suicidio Colectivo, Pole, C53, Bolilla y Ceba, Prefijo 91, Sone Ensi y Nómadas. Y bueno, pues este día costará, el sábado cuesta 3 euros, pero de regalo también te dan el fanzine que hemos dicho anteriormente. Y bueno, es en El Dragón, que está en la avenida de Aroca 90, junto al cementerio de la Almudena. Y también ese fin de semana hay un acto por los detenidos en Toledo el 12 de octubre, detenidos en una manifestación antifascista. Y para sacarles el apoyo, aparte de haber una charla, un comedor vegano, este 16 de enero, pues habrá una fiesta en la que se estará pinchando música variadita, música un poco para los gustos, un torneo de futbolín. Y esto será el próximo 16 de enero en el Centro Social La Gotera de Leganés. Está en la calle San Nicasio 45. ¿Sí? Pasaros, que voy a poner ahí musiquita yo. Ahí tendremos a DJ Julito poniéndose unos disquitos, con, sí señor. Con gente de Toledo y también un compi de Valdemaro que también irá a poner música. O sea que vamos a ir varios a poner música. Va a haber de todo, toda la noche. Va a haber cena, como has dicho. Va a haber charla. Va a haber campeonato de fútbol. Luego vamos a pasar de puta madre, joder. Sí, más cosas que hay en este finales de enero. Pues el 22 de enero toca los Drosky Murphys en la Heineken, pero ojito que se han agotado las entradas, o sea que... el primero que es mi gozo en un pozo, es bastante jodido. Pero bueno, lo bueno es que al día siguiente, 23 de enero, hay un concierto en apoyo al Ateneo Libertad de Villaverde, este centro social vinculado a CNT, con el que personalmente tengo muchísimo cariño. Es un centro que es importantísimo que continúe. Tienen que hacer unas obras y necesitan perras. Y un poco también para celebrar que cumplen también 30 años... pues van a traer a tocar al Centro Social La Traba, van a traer a Betagarri desde Euskadi y a Kisab desde Valencia, así que va a ser también un concierto interesante. Luego, el fin de siguiente, hay una cosilla, yo creo que interesante también, el 30 de enero, es un Roots Natty, lo han llamado, una tarde, a Skinhead and Rasta Evening, y se han montado un festival bastante variado, que va desde el reggae al loi, al ska punk. Pues eso, tocan Yavantu, Sista Blavi, Anspira Vandal, Colectivo Escatofágico, Hall Spirits, Inconciencia, Esquinazo a la Madera. Y esto es en el Centro Social La Fábrica, que está en Villalba. Bueno, y para terminar así un poco de algunos conciertos que hay próximamente, pues hay otro concierto antirrepresivo el 30 de enero, los beneficios para los mismos detenidos que hemos comentado antes del 12 de octubre de Toledo, en el que actuarán pues básicamente grupos de street punk como Aliento Metadona, NPI, Mala Vida y Camino a la Perdición. Será el Ateneo Libertario de Villaverde a las 8 de la tarde, ese 30 de enero, y por solo 3 euros, organizado por Valdemor y Cienpozuelos Antifascista. Así que eso, ahí ya sabemos que la música pues es también un arma para la lucha. Y nada, para ir terminando esto, nos queda tiempo para un par de temas. Si no me equivoco, me has dicho la pista de la canción que quería poner a la 4, ¿no? Sí. Compruébamelo para no poner sí, algo. Sí. Y lo que voy a poner ahora pues es una pequeña rareza. Es un tema de Habeas Corpus, pero vamos, los Habeas tampoco voy a contar mucho. Es un grupo del que quiero hablar con más calma. Pues eso, llevan mogollos, uno de mis grupos favoritos. Y da mucho juego. Lo que voy a poner es una rareza de su último disco, que se llama así, precisamente, Rarezas. Es un disco en el que además de una retaída de versiones pues variadísima y acojonante, tocan pues, y temas de Sex Pistols, de Motorhead, de U2, del Corazón del Sapo, de Sangre Azul, de Agnostic Front, pues han revisado también algunos temas suyos, hacen los típicos y tópicos remixes, pero este que voy a poner ahora no es para nada un remix típico, sino que cogen eso, una de sus canciones yo creo más conocidas, aunque ya toca un poquillo, quizá pues un poquillo de letra polémica, Basta Ya. Meten una base de rollo más industrial así y te plantan a cantar a... Vaya, tiene que sonarme el despertador. Y te plantan a cantar a Evaristo de la Polla. Y claro, ¿qué es lo que sale? Pues sale... Esto voy a poner. A mí me parece una curiosidad, una pequeña joyita. La polla. Hace unos días que haya muerto un policía, tres iban a ser los disparos que acabaron con su vida. Hace unos días mataron a un policía, ejemplar trabajador, esposo y padre de familia. Al día siguiente nadie hablaba de otra cosa, al día siguiente no existía otra noticia. Al día siguiente asistimos a su entierro y lloramos cuando dije don llorar, obedientes lloramos. Dolidos por la pérdida de ese gran hombre, hicimos nuestro dolor de aquella familia, calificamos de inútil aquella última muerte, exigimos y rogamos, suplicamos que así fuese, sentimos nuestro cada pensamiento enviando, con el tijero nos han matado a todos, guardamos luto y un minuto de silencio junto a las autoridades de cualquier color y signo. Fuimos testigos de todo este gran teatro, de los comunicados de condena, de repulsa, de las banderas donde van a ver ya hasta la servienta mayoría de su grito de de los comunicados de condena, de repulsa, de las banderas donde van a ver ya hasta que se mienta la mayoría de su grito de violencia. Fuimos a todas las concentraciones, fuimos a las mil y una manifestaciones, vestimos lazos de todos los colores, sus palabras permitieron que no dijésemos nada. Aquellos días vestimos de tolerancia, cerramos filas en torno a la democracia, ciudadanos bien, ciudadanos de bien, acusan de no sé qué, acusando a no sé quién. Hubo una muerte sin noticia, una de tantas que no se rentabilizan, una de tantas en las que es algún obrero el que al igual que al vacío cae también en el olvido. ¿Qué valor tiene la muerte de un desgraciado? El mismo valor que tuvo su nacimiento. ¿Dónde están sus viudas? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde las condolencias? ¿Dónde hostias tanto grito? Fuimos testigos de todo este gran teatro, de los comunicados de condena, de repulsa, de las banderas donde van a ver ya hasta que se mienta la mayoría de su grito de violencia. De los comunicados, de condena, de repulsa, de las banderas que entran a la media hasta que se mienta la mayoría de su grito de violencia. pues eso, ya basta, así que ya nos vamos acabando, ya vamos terminando esto. Y nada, comentar eso, este 10 de enero, tercer programa del Ritmo Dominguero. Hemos ido variando desde Lola Flores, pasando por varios temas de rap, rock, hardcore. Se nos han quedado muchas cosillas en el tintero. Sí, bueno, pero bueno, ya irán sonando poco a poco. Sí, o sea, hay más días. Pues eso, lo que tenemos preparado para ahora, pues puede ir para otro día. Y eso, como no ha podido venir Alvarito, pues una de los temas que tenía preparada, que tampoco necesita mucha presentación, porque es un mega hit, que qué mejor para despedirnos, que con los Fresones Rebeldes. Un abrazo para todos. Se termina aquí el Ritmo Dominguero, este Ritmo Dominguero número 3. Nos vemos el próximo domingo 17. Un abrazo. Venga. No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni plan.